Mañana es nuestro deseo estudiar tu palabra, Señor, suplicar, Padre, que tú nos bendigas con ella nuevamente, Señor. Una vez más venimos aquí con la misma oración de hace tantos años, Señor, suplicándote, diciéndote, háblanos, Padre, suplicándote, dirígenos, suplicándote, Padre Santo, que te glorifiques en nuestras vidas a través de tu palabra. Que las frases, las palabras que se han dado hoy sean exactas, Padre, a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, ayúdame a mí a predicar tu palabra de manera como es debida, Padre, en esta hora. Ayúdame a predicar tu palabra de la manera correcta, de la manera precisa, Señor. Que yo vence hoy bien tu palabra, Padre, a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como usted ve en la pantalla, el título de lo que vamos a cumplir esta mañana es Escuela de Oración. Amén. Amén. La oración, hermano, tiene un efecto comprobado. ¿Oyó? Hasta estudios científicos se han hecho acerca de la eficacia que tiene la oración. Le contaba al hermano el otro día que, usted sabe que yo hago ejercicio, ¿no? Sí. Troto y todo, ya, tú sabes, ¿sí? Y entonces, una vez allá fueron unas personas, pues ellos dijeron que iban a examinarlos, y después resultaron vendiéndonos una cosa, ¿no? Pero bueno, en la vida. Y entonces nos hacían unas preguntas ahí, que si comía chunchulla, churria, chicha, chorizo, sí, todas esas cosas. Entonces yo dije, más o menos, sí, yo trato de controlarme, pero pues, muy difícil. A mí me fascina el dulce, hermano. Uy, no. O sea, el otro día me trajeron un coso de arequipe así, sí, como dos, y me lo comí todo, como si fuera sopa, a cucharadas, me lo comí así, nada. Sí, por eso yo dije, tengo que hacer ejercicio, porque de pronto quedó. Y entonces, me lo subieron ahí, tal. Y luego nos ponían un aparato ahí. Ah, bueno, nos preguntaban qué comíamos, que cuánto dormíamos. Que cuánta agua tomábamos al día, ¿sí? Y nos preguntaban también que si meditábamos. Entonces le dije, no, yo no medito, yo soy cristiano, le dije. Entonces me dijo, ah, entonces ¿qué hacen? Yo le dije, yo oro, me dijo, sirve, dijo, sí, sirve. Ya notaron ahí, tal, ya, pues. Y luego me con esos datos los subían en un aparato, ¿ya? Y ese aparato decía la edad biológica de uno. Porque ustedes saben que una es la edad cronológica, pero yo tengo 30, ¿sí? Y otra es la edad biológica, o sea, la manera como internamente funciona el cuerpo, ¿sí? Entonces hay una persona que tiene 40 años, pero como eso fuma, toma, trasnocha, sobra chicha, chunchurria, chorizo, longaniza, eso, ¿sí? Entonces el cuerpo le funciona como si tuviera 50 años, ¿sí sabía eso? 60 años, ¿ya? Claro, como solo hace dormir. Entonces, pues eso. Entonces ahí salió, y yo ya les contesto, tal vez ustedes no se acuerden, ahí salió que mi cuerpo funciona si yo tuviera 22 años. Se nota, ya ves. Se nota. Pero lo que me llamó la atención fue que preguntaron eso, que si yo, uno meditaba, oraba. Y es que esos estudios que han hecho, ¿cierto? Muestran la eficacia de la oración, ¿cierto? En los hospitales, por ejemplo, cómo la gente se mejora, necesitan menos antibióticos, ¿eh? Amén. Y cómo eso funciona también para rejuvenecer, para mantener uno vital, joven, sano. La oración es importante, ¿cierto? Y más cuando uno ha conocido al Señor Jesucristo. Amén. Y aquí hay una frase bonita que es, la oración es la vida del alma. Como el aire es del cuerpo. Qué maravillosa comparación. Y desde ese punto de vista aquí habrán algunos que están pero ahogados. Que lo entendió, ¿no? Le voy a repetir. La oración es la vida del alma, así como el aire lo es del cuerpo. Y hay gente que está ahogada entonces. Porque la oración, hermano, las vidas de oración son escasas, paupérrimas. Otra frasecita aquí bonita que encontré es, Sin oración no hay vida cristiana. Sin oración, vida cristiana. Un cristiano puede ser definido como una persona que ora. ¿Ya? ¿Eh? Y decir que uno tiene fe y no orar es una contradicción. ¿Usted tiene fe? Sí, sí. Bueno, ¿y usted cómo vive la oración? No, pues yo me levanto ahí y oro 5 minutos y mientras voy al Transmilenio también y mientras llego al trabajo también ahí oro otro poquitico y ya. Pero usted dice que tiene fe. Eso es una contradicción en sí misma. Porque la fe sin la oración está muerta. Ahora, quiero empezar también preguntándole, que usted se pregunte, usted reflexione esta mañana. ¿Cómo es su vida de oración, hermano? Su tiempo con Dios. Vamos a hacer preguntas más específicas, ¿cierto? ¿Ora usted diariamente? De la mayoría diríamos, sí, sí, sí, claro. Pero entonces la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo dedica a la oración diaria? Y ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque todos pueden que digan que oramos diariamente. Pero ¿qué es el tiempo que le dedicamos a esa oración? Porque si toda su oración es, no, yo oro 5 minuticos ahí. Mi padre sabe que es que yo no tengo tiempo. Eso. Tenemos un problema ahí, cierto que sí. ¿Le parece que tiene un problema ahí? Ahora pregunte, ¿ayuna usted? Ah, sí, sí, sí, es que a ver, no alcanzo a desayunar y pues me voy así para el trabajo. ¿Sí? ¿Ayuna usted? ¿Allá? ¿Ayuna? Algunos dirán, sí, yo ayuno. Ahora, otra vez la pregunta, ¿cuánto de su vida usted dedica al ayuno? ¿Sí me va a entender? ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Ahora, esto sirve para situarnos en qué estamos, porque este mes, al menos hasta antes de que comencemos la campaña, vamos a estar hablando acerca del ayuno, de la oración, de la importancia. Usted debe motivarse a orar más. Usted debe motivarse a ayunar. Por ejemplo, hoy dijimos, vamos a hacer un ayuno congregacional, vamos a hacer un ayuno todo el día. Ahora, usted tiene que preguntarse, porque ya está decidido quién va a estar y quién no va a estar. Usted que, a pesar de que sabía que hoy había ayuno, dice, yo no voy a ir por allá. Yo voy a mi culto y San Zaparán salgo. Y además hoy corre la Ibargüen y a la 1:30 y entonces quiero ir a ver si gana la medalla. ¿Y yo cómo va a perder eso? ¿Por qué es que usted no se va a quedar al ayuno? ¿Cuál es la razón? Que los hijos, que es que... Bueno, haga cuenta que le hubieran dicho que se va para un paseo. ¿Qué hubiera hecho ahí con sus hijos? Ay, que me los cuide mi mamá. ¿Cierto que sí? ¿Qué hubiera hecho usted con...? Se hubiera cuadrado las cosas. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿por qué es que no se queda? ¿Cuál es la razón? Usted debe entender, y yo todos, que tenemos que orar más. Y que nos tiene que interesar eso de orar. Y que nos tiene que interesar mucho eso de ayunar. Usted ve que la gente pasa aquí, da testimonios. Y yo alabo a Dios que ninguno aquí tiene que decir, no, a mí me tocó pactar para que Dios me sanara. A mí me tocó dar plata, nada. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo es que Dios lograron una sanidad, una provisión? ¿Cómo es que lograron un marido? ¿Ah? Orando, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Pero si no ora... Si no le interesa, usted no se pone serio con eso. Ah, es que yo fui al ayuno, a los ayunos del viernes, y es que allá oran mucho. Oran como 3 horas. Y pues claro, uno se aburre. Pero usted tiene, hermano, que entender la importancia de la oración. Y tiene que motivarse a orar, y tiene que darle prioridad en su vida a la oración. ¿Cómo quiere usted que Dios lo bendiga si usted no ora? No ayuna. ¿Cómo es que está buscando la bendición de Dios si usted no busca la presencia del Señor? Amén. Entonces va a aprender a orar. Por eso ahí dice, escuela de oración. Pero una persona dice, yo no oro porque no sé, le voy a enseñar entonces. Para que aprenda a orar. Y espero que después de oír esto usted diga, bueno, como los miércoles son cultos de oración, entonces yo voy a venir más los miércoles. O usted, diga, como yo sé que en la iglesia oran de martes a jueves, de 7 de la mañana a 9. Yo puedo ir. Espere esa que yo no voy. Yo puedo ir. Usted venga a orar. Que cuando usted oiga que hay ayuno el viernes en la iglesia, usted diga, yo puedo ir, ¿verdad? Yo que me voy a quedar aquí. No, yo voy a ir. Y usted venga. Y así sucesivamente. Entonces vamos a hacerlo en forma de preguntas, ¿ok? Mire, la primera pregunta es, ¿dónde hay que orar? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde hay que orar? Primera Timoteo, capítulo 2, verso 8. ¿Dónde orar? Primera Timoteo, capítulo 2, verso 8. Primera Timoteo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ese es eso. Pero quiero que lea el versículo 1 de este capítulo 2. Usted se fije lo que el apóstol Pablo ahí. Él dice ahí: exhorto pues ante todo, hermano. O sea, el capítulo 2, versículo 1, empiezan las instrucciones sobre la oración. Y esa frase, exhorto pues ante todo, nos habla de la prioridad que tiene el apóstol Pablo en la oración. Dice, es como si dijera, de lo que les voy a hablar es algo prioritario. Les voy a animar a hacer algo que es muy, muy importante. Y de ahí para abajo, si ustedes luego lo leen en su casa, se da cuenta que él empieza a hablar acerca de la oración. Y una de las instrucciones que da acerca de la oración, ahí verso 8, cuando dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Dónde es que pueden orar o se debe orar? En todo lugar, ¿cierto? No se requiere un sitio específico. ¿Recuerdan lo que pasó en el diálogo entre el Señor y la samaritana? Que ella le dice, ustedes creen que se debe adorar en Jerusalén. Y nosotros decimos que en este monte. Y entonces dice, ella le pregunta al Señor, dice, ¿dónde hay que adorar? Entonces, ¿dónde fin tenemos que adorar? Y el Señor le dice, la hora es, ¿verdad?, donde ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que el acto de adorar, aún incluido el de orar, no está supeditado a un sitio específico. Uno puede orar donde sea, porque donde sea está la presencia del Señor. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, que usted va en Milenio, si puede, ahí. Si puede, puede orar ahí. Que va en el bus, si puede, si lo dejan, si no lo pisan, si no lo estrujan, ¿sí? Puede orar ahí. Que usted toma el break en el trabajo y quiere dedicar ese tiempito ahí, un tiempo a orar, puede orar ahí. ¿Cierto? Amén. Porque en todo lugar, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Se puede orar en cualquier lugar. Pero es mucho mejor, hermano, mucho mejor orar a solas. Buscarse un lugar solitario. Ese fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Marcos 1:35 nos dice algo sobre la vida de oración del Señor Jesús. Marcos 1:35 dice, de madrugada, cuando estaba aún muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Bendito Dios. Qué buena técnica, táctica esta. Número uno, ¿en qué tiempo lo hizo el Señor? De madrugada. ¿Por qué de madrugada? Porque de madrugada son los momentos más quietos del día. ¿Cierto que sí? Amén. No lo es la mañana, no lo es la tarde. Puede que la noche sea un momento de quietud, pero el problema de la noche es que la persona está cansada de todo el trajín. Y usted llega a su casa y estoy rendida, no me hable nada. Y usted se acuesta de una vez. Pero el Señor se levanta de madrugada, nos deja un buen ejemplo. ¿Cuántos de ustedes podrían levantarse 15 minutos antes de lo que habitualmente se levantan y orar? ¿Cuántos podrían hacerlo? ¿Ah? dedicarse ese tiempo a la oración. Y lo dice, de madrugada se levantó, todavía era muy oscuro, o sea, no eran ni las 6 de la mañana, ni las 5 y media, eran pues las 5, las 4 y media de la mañana. Y dice que se levantó, salió y se fue a un lugar que estaba, ¿qué? Solitario. Aunque podemos orar en todo lugar, lo mejor es encontrar un lugar solitario, un lugar quieto, un lugar donde podamos concentrarnos en lo que vamos a hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Es que allí se puso a orar. Y Lucas 5.16 nos dice algo muy similar acerca del Señor. 5.16 dice, Él por su parte, hablando de Jesús, se retiraba con frecuencia. Ahí hay un detalle importante. ¿Cada cuánto lo hacía el Señor? ¿Con qué? Con frecuencia. No era cada año, por allá por el 24, después de Pito, allá el 31 de diciembre, ¿cierto? No. No era cada Semana Santa, ni siquiera cada domingo, era algo frecuente en él. ¿Y qué era lo que hacía frecuentemente? Que se retiraba con frecuencia a los lugares solitarios para orar, ¿cierto? No se iba a meditar, no se iba a pensar, él se iba a qué, a orar. Pero le digo que aunque uno puede orar en cualquier lugar donde quiera orar, ¿cierto? No, lo mejor es que uno siempre tenga un tiempo, un momento fijo del día donde se dedique a eso. No diga, bien, voy a empezar a orar más. ¿Y a qué hora? No. A lo que yo vea que tenga un tiempito en el día, ahí yo me pongo a orar. No haga, porque probablemente ese tiempito el día nunca llegue. Usted debe apartar un tiempo de su día específico. Usted sepa, no va a levantar 15 minutos antes, va a levantar 20 minutos antes, va a levantar media hora, una hora antes, bueno, lo que le nace en su corazón. Y me voy a poner a orar. Y lo mejor es que sea al comienzo del día. Cuando su mente está más fresca, su cuerpo está más fresco, usted puede dedicarse a ese tiempo. ¿Me hago entender? ¿Amén? Ahora, muy bien, vamos a hacer otra pregunta muy común que se hace la gente. Es, ¿en qué posición orar? Adelántalo hasta que encuentres pregunta. ¿En qué posición orar? ¿Amén? Y existen varias respuestas para eso, ¿cierto? Una manera de orar es con el rostro a tierra. O sea, la persona se acostaba cuán largo era en el piso, y con la cabeza, la cara en el piso, oraba así. ¿Cierto? ¿Alguno ha orado así alguna vez? Yo lo he hecho algunas veces, ¿no? Lo máximo es arrodillado, dice. ¿Sí? Pero es una manera de orar. O sea, se tiraban así en el piso y con la cabeza contra el piso. Así oraban. ¿Ya? En una actitud de profunda humillación, sumisión, reconociendo la grandeza de Dios. Amén. La humildad, la inferioridad del orante. Números 14.5 nos da un ejemplo de esto. Números 14.5. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Postraron para orar, ¿no? Se hicieron eso, se tiraron al piso y con el rostro contra el suelo, oraban. Ahora, el capítulo 16, verso 4, dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, se tiró al piso así, y empezó a orar. Y luego el verso 22 dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? ¿Eh? Y el mismo capítulo 16, el verso 45 dice, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Se tiraron ahí, hermano. Ahora, esta es una posición para orar, ¿eh? ¡Practíquela! ¡Practíquela! Es bonito. Uno siente ese... lo que quiere expresar precisamente. Que Él es grande, grande. Que Él es el Señor, que Él es el dueño. Y que uno está ahí. Y que tiene antes uno mucho que agradecer. Que Él se digne siquiera oírle a uno algo. ¿Lo ha pensado? ¿Qué usted en el universo? Y eso que el universo sigue creciendo, ¿sí? ¿Cierto? Pero... compárese usted con la Tierra, ¿no? El planeta Tierra. Ahora compárese con el Sol. Y ahora compárese con la Vía Láctea. Y ahora compárese con el universo y se da cuenta que uno es una miserableza en este universo. No. Y ya, pero aún así, Dios se digna oír. Amén. Pequeñitos, tan insignificantes, tan inferiores que somos en este universo, tan débiles. Y Dios se place en escucharle. Alábelo por eso, hermano. Que Dios le escucha a pesar de lo que somos nosotros. Creo que esa es la actitud al postrarse. La otra, ok, ya vamos a parar. Si quiero ir más, se queda el ayuno. Si no, pues, deje así. Hechos 7:60. La otra forma muy común, yo creo que la mayoría que estamos aquí hemos orado así, es de rodillas. Usted puede orar de rodillas también. De rodillas. Hechos 7:60. Dice, hablando de Esteban antes de morir apedreado. El primer mártir de la iglesia dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Y dice que se murió. Ya. ¿Pero cómo estaba haciéndolo? ¿Cómo? De rodillas. También Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Ya, también puede orar de rodillas. Pedro estaba aquí orando de rodillas. Y el 20:36, Hechos 20:36, dice, y dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo, de rodillas orando. Y luego, 21:5, dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas, y note el lugar donde oraron ese día, ¿vale? En la playa. Porque uno puede orar en todo lado, ya le dije, ¿cierto? Pero ese día oraron de rodillas en la playa. Oramos, dice ahí, ¿ya? Cuando usted se pone de rodillas, es lo mismo, ¿verdad? Si postrado de pie, usted como que lo que quiere hacer es reconocer esa grandeza, y es, pero la inferioridad de uno. Cuando usted ora de rodillas, piense solo, es cuando es que usted se pone de rodillas. O cuando es que usted ve a una persona puesta de rodillas. ¿Cuándo es que usted la ve? Cuando está suplándole a alguien, está rogándole a alguien que algo pase, ¿sí? Entonces usted se portó mal y su esposa iba a dejar. Y usted se tira de rodillas. ¡No me deje! ¡No, no! Sí. Y entonces ellas se ponen creídas, no, se ponen orgullosas, ¿sí? Ay, ya me lo voy a dejar. O usted la embarró y su esposo la va a dejar, entonces se tira de rodillas. ¡No me dejes! ¡No me dejes! Y eso. Están suplicando, rogando, ¿verdad? Es como una actitud de humillación. Bien. Uno piensa que uno tiene que arrodillarse ante el Señor. Amén. ¿Sí? Y cuando usted se arrodilla, lo que está diciendo en esa posición es... esta es también, aunque humillándose, está en actitud de súplica, de ruego. Eso quiere decir arrodillas. Estoy suplicando, estoy rogando. ¿Ya? ¿Me hago entre manos? Muy bien. Hasta ahora, esas dos posiciones. Después vamos a ver otra ahorita a lo largo del ayuno. Pero quiero que incline su rostro conmigo. Padre, te damos gracias. Porque no hay un lugar donde vamos a ir a orar, Señor. No hay un lugar específico donde solo tú nos escuches. Tú nos oyes en todo lado, Padre. Gracias, Señor. Que estamos en la montaña, en el valle, en mi casa, en el trabajo, en el bus, caminando. Tu presencia está ahí siempre. Nos estás escuchando, Padre. Te damos gracias por eso, amado Señor. Gracias. Gracias, Rey de Reyes. Porque podemos orar, Señor. Esa actitud de súplica, de rodillas, Padre, gracias. Que no hay una posición específica en la que nos exiges que oremos, Señor. Necesitamos, Padre Santo, aprender a orar. Porque la oración del justo puede mucho, Señor. Porque la oración es la vida del alma, Señor. Porque el cristiano es alguien que ora. Porque no podemos tener fe si no oramos, Rey de Reyes. Que esta mañana queremos pedirte que me ayudes, Señor, a ser personas de oración. Señor, por favor, hoy a través de tu palabra, de la oración que hacemos, esas cadenas que nos impiden orar, esas cadenas que nos impiden, Señor, amar a ti, sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Las cadenas de la pereza, Padre, sean reventadas ahora mismo, Dios. Rómpelas, por favor. Las cadenas de la incredulidad sean rotas en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe las cadenas de la incredulidad. Rompe las cadenas de desánimo en esta hora, Padre Santo. Y que a partir de lo que los hermanos escuchan, Señor, que a partir de eso, ellos estén más motivados para la oración. Señor, queremos orarte por nuestras mañanas de oración. Trae gente a esas mañanas de oración, Padre. Moviliza a tu pueblo a orar, Señor bendito. Queremos pedirte por los ayunos que hacemos en la iglesia, Padre. Muévete en esos ayunos. Mueve al pueblo a ayunar, a pagar el precio en ayuno y oración por sus bendiciones, Padre. Queremos orarte por nuestros cultos de oración de los miércoles, porque tú traigas al pueblo, movilices al pueblo, Señor. Motives al pueblo a venir, Señor, a buscar tu presencia los miércoles. En el nombre de Jesús de Nazaret, en presencia, nos colocamos, nos dejamos. Bendice nuestro ayuno de esta mañana. Que cadenas se rompan, puertas se abran, Señor. Visiones sean desatadas, milagros caigan, Señor. En esta mañana, en este día de ayuno, oración que hemos proclamado en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor.